para nosotros dos. Deja que la vida fluya sin que bebé no pares. Que la música te entregue el ritmo te conoce.